Ella quiere que la toque, lo sé. La caliente poco a poco y vamos lento. Que yo estoy pa' ti, ma. Yeah. Ella quiere que la bese y se descontrola. Me pegué y la roce lento. Que yo sube, sube. Suéltate, mami, que empieza el perreo. Rompe la disco, vamos pa'l salteo. Musicólogo. Hoy nos fuimos a fuego con par de mujeres. Bellaqueo, ella quiere. Suéltate, mami, que empieza el perreo. Rompe la disco, vamos pa'l salteo. Ey, dale, menes. Hoy nos fuimos a fuego con par de mujeres. Bellaqueo, ella quiere. Hola, hola, mamita, no te quedes solita. Vente conmigo pa' besarte esa boquita. Mucho ron, mami, mucha bebera. Vente, pide todo lo que tú quieras. Con los de la NASA, lo que va a pasar, chula pasa. Activa, te prende y pasa. Estamos a lo loco, un poco tú, un poco yo. Vamos a seguir el vacilón. Esto es pa' que baile y pa' que pierda el control. Fuma era bellaqueo mezclado con alcohol. ¿Qué clase nota, mami? Soy tu mentor. J-U-N-O, el mejor. Suéltate, mami, que empieza el perreo. Rompe la disco, vamos pa'l salteo. Musicólogo. Hoy nos fuimos a fuego con par de mujeres. Bellaqueo, ella quiere. Suéltate, mami, que empieza el perreo. Rompe la disco, vamos pa'l salteo. Ey, dale, menes. Hoy nos fuimos a fuego con par de mujeres. Bellaqueo, ella quiere. No fuimos a fuego más. Vamos a ver qué tú das. Sigue en la tuya perreando en la discoteca. Juno no falla, no, Juno no falla. Si me frontea, no tire la toalla. Con los de la NASA rompiendo el perreo. Eo, yo te vaqueo. Mucha fumadera, sexo y marroneo. Dale sin miedo, yo te vaqueo. Esto es pa' que baile y pa' que pierda el control. Fumadera, bellaqueo, mezclado con alcohol. ¿Qué clase nota, mami? Soy tu mentor. J-U-N-O, el mejor. Ella quiere que la toque, lo sé. La caliente poco a poco y vamos lento. Que yo estoy pa' ti, ma. Yeah. Ella quiere que la bese y se descontrola. Me pegué y la roce lento. Que yo sube, sube. Suéltate, mami, que empieza el perreo. Rompe la disco, vamos pa'l salteo. Musicólogo. Hoy nos fuimos a fuego con par de mujeres. De la NASA, musicólogo, en Menes. Este es el mixtape, mami. Bellaqueo y alcohol. Dile Nando, esto es New Record. Los de la NASA, you know.